Esta es WKOM Orocovis 1470 AM y W292S, Corozal, Puerto Rico, 106.3 FM, Cumbre, radio con tecnología para el presente y el futuro. Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Te invitamos a sintonizar este y todos los domingos de 6:55 a 7:55 de la mañana, Camino hacia la Divina Misericordia, con el rezo de la Coronilla de la Misericordia, oración y mucho más. No te lo pierdas, este y todos los domingos de 6:55 a 7:55 de la mañana, por aquí, por Cumbre 1470, 106.3 FM, la estación de la Región Central y Puerto Rico. ¿Ya te vacunaste contra la influenza? La primera medida de prevención contra la influenza es vacunarse. En Salud Integral en la Montaña contamos con vacunas disponibles en nuestros 8 centros de salud integral ubicados en Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toalta. No esperes más, sé un influencer de la salud y vacúnate contra la influenza en SIM. Llámanos hoy al 787-869-5900. Y en esta Navidad, Barranquitas Mazda les desea a todos nuestros clientes, amigos y suplidores feliz Navidad. Gracias Puerto Rico por hacernos su dealer preferido. Y recuerda, Barranquitas Mazda, la autoridad en la montaña. 787-857-5777. Conectado yo con los míos, siempre claro que sí. Cambia comida y ahorra, que Claro Food es para ti. Con todos los instrumentos, TV, fibra y celular, combina con Claro Full, que aquí sí que vas a ahorrar. Visita las tiendas Celebral Innovation en Orocovis, Aibonito, Morovis y Manatí. Contáctanos al 787-392-8888. Celebral Innovation. Estás sintonizando El Reloj Madrugador por Cumbre 1470 con mucha música. Aquí te va otra. Ese coro dice todo el mundo. Tantas flores bellas en la tierra mía y ninguna es como tú, mi marina mía. yo que tengo un tesoro que me hace feliz. Por eso te adoro y como campesino en la tierra mía soy feliz contigo, mi varita mía. Soy feliz contigo, mi varita mía. Tantas flores bellas en la tierra mía y ninguna es como tú. Colón, prodigio, aquí hay sabor. Bellas Artes, ¿verdad, Felipe? La gente de Sidra, de Bonito, de Orocovis. Mi varita mía. Sabor boricua. Esta es WKOM Orocovis 1470 AM y W292 GC, Corozal, Puerto Rico, 106.3 FM, Cumbre, radio con tecnología para el presente y el futuro.